Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Estamos llegando ya al último programa de esta temporada 2025, donde hemos compartido un montón de experiencias de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y como no podía ser de otra manera, hoy tenemos otra escuela acá invitada, que es la Escuela 19 del Distrito Cuarto, llamada República Italiana, que estuvieron trabajando junto a la tallerista Yael Blanca, a su docente Romina Castro, y que vienen a contar todo aquello que hicieron en el marco del taller de programa REC. Les recuerdo que tanto este como el resto de nuestros programas pueden encontrarlos en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestro perfil en Instagram, que es @programa.rec, donde hay un montón de publicaciones súper interesantes que compartimos todas las semanas. Ahora sí, hecha esta presentación, quisiera que me cuenten cómo se llaman los chicos y las chicas que están acá en la mesa, que les cuento que son de cuarto grado, y van a arrancar contándonos sus nombres por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Dilo Mendoza. Bienvenido por aquí. Hanna. Bienvenida, Hanna. Ángeles. Hola, Ángeles. Mora. Hola, Mora. Joaquín. Joaquín. Benja. Y Benja. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo los encuentra este día tan caluroso? Ansiosos. ¿Ansiosos? Hace mucho calor. Hace mucho calor. Acá está re lindo. Sí, acá. Pero afuera está intenso el día hoy. Una banda de calor. Una banda de calor. Contame, Hanna. Encima, en Navidad nos van a dar una pileta y lo vamos a armar en la terraza y el agua va a estar fresquita. Espectacular, espectacular eso que acabas de contar. Vamos a caerte todos en la pileta, Hanna, ¿eh? Porque yo no tengo pileta, no sé si el resto tiene. Me parece un planazo para Navidad ir a la pileta de Hanna. O capaz, en vacaciones me voy a la playa o me voy a un parque acuático. Buenísimos todos tus planes. Pileta, playa, parque acuático. ¿El resto tiene algún plan ahora para las vacaciones? Yo me voy a Brasil. Contame, Dylan. Casi siempre en mis vacaciones me voy a Pinamar. Ay, qué lindo. ¿Y por acá, Joaquín? Cerquita del micrófono porque si no, no te escucha nadie. Me voy a Brasil. Uy, qué buen plan. ¿A qué parte de Brasil, sabes? Creo que Búzios. Búzios, hermoso. Estuve el verano pasado ahí en Búzios. ¿Alguien más sabe lo que va a hacer? Yo. Mora, contanos. Creo que yo me voy a ir a Corrientes. Bien, a Corrientes. ¿Tenés familiares ahí? Sí. Qué bien, a visitar a la familia. ¿Y el resto sabe qué va a hacer? ¿Algo más? Como Mora dijo que va a Corrientes. Sí. Hay un compañero que se llama Santino, que se fue a Corrientes. ¿Y ahora y capaz, allá? Y capaz Mora lo va a ver a una parte. Bien, buenísimo dato. ¿Pero se fue a vivir a Corrientes? Sí. Es una buena oportunidad para el reencuentro, ¿o no, Mora? Sí. Yo un día le conté que yo vivía en Corrientes y él me miró con una cara así. ¿Con cara de qué? ¿De asombrado? Sí, de asombrado. Y él me pidió mi dirección. Bien, para poder encontrarse. Bueno, les cuento que estos chicos y estas chicas de cuarto grado, después de muchísima espera, están acá en FM Riachuelo y vinieron a contarnos todo lo que estuvieron trabajando en el taller de radio. Pero antes de empezar, y para romper aún más el hielo, que igual me parece que ya está absolutamente roto porque los veo muy cómodos y cómodas, vamos a escuchar una presentación que grabaron en la escuela. Me llamo Martina, me gusta patinar y no me gusta que me molesten. Me llamo Santino, me gusta jugar a la pelota y me gusta comer milanesa napolitana. Y no me gusta los gatos. Me llamo Mateo, me gusta dormir, me gusta dibujar, me gusta comer y lo que no me gusta es que el colectivo venga lleno y olvidarme cosas. Hola, me llamo Delfina y me gusta mucho jugar al fútbol y no me gusta que me molesten. Me llamo Hanna, me gusta andar en auto y no me gusta ir caminando. Me llamo Ángeles, me gustan los animales y lo que no me gusta, que me molesta. Me llamo Yara, me gustan los perritos y no me gusta que me dejen de lado. Me llamo Lila, me gusta dibujar y no me gustan los perros. Me llamo Selim, me gusta jugar con los chicos a Roblox y no me gusta jugar a la pelota. Me llamo Sofía y me gusta correr y no me gusta dibujar. Yo me llamo Mateo, me gusta jugar a la pelota y no me gusta correr. Hola, soy Dylan, me gusta mucho ver la tele y no me gusta que me despierten temprano. Me llamo Dylan y me gusta ir a la escuela y también ir a la jugoteca. Y después de la jugoteca voy para la calle y después de la calle voy a mi casa. Y lo que no me gusta es que se hagan ver conmigo y que son re envidiosos. Hola, mi nombre es Benja, me gusta andar de bici y no me gusta que el colectivo venga lleno. Hola, soy Mora y me gusta dibujar. Y no me gusta que el tren esté lleno y sin asiento. Soy Demian, me gusta patear peluche y no me gusta la lenteja. Hola, soy Tania, me gusta pintar y no me gusta que me insulten. Soy Noah y me gusta el helado y no me gusta el sushi. Hola, me llamo Oriana, me gusta ir a la plaza, jugar con mi perrito y estar con mi familia y no me gusta que me molesten. Hola, me llamo Lucas, me gusta jugar a la pelota con mis amigos y no me gusta que me moleste. Bueno, ahí escuchábamos las cosas que les gustan y las cosas que no le gustan a los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela República Italiana, una escuela que está muy cerca, ¿no? Sí. Tuvieron sí, un viaje bastante cerca. Corto, entiendo yo. Sí. Bien, buenísimo. Es una escuela vecina, una escuela de barrio, donde hace poquito hicimos un evento. Y ahora sí vamos a charlar acerca de lo que ustedes estuvieron trabajando en la escuela. Y vamos a empezar hablando acerca de un proyecto vinculado con la convivencia y los tratos. Yo sé que ustedes leyeron un cuento y quiero que me cuenten, valga la redundancia, cómo se llama esta historia. Palabra semilla. Bien, palabras semilla. ¿Alguien se acuerda quién lo escribió? ¿Quién es su autora? Yo tengo el dato, así que no se hagan problema. Ustedes leyeron palabras semilla de Magela de Marco. Me gustaría que me cuenten de qué se trata, dale, Benja. Se trata del Club de los Raros. Estamos hablando de palabras semilla. ¿Me querés contar de eso? Bueno, pero después vamos a hablar del Club de los Raros. Dale, Hanna. Las palabras semillas son que no hay que decir cosas malas, ni decir malas palabras, ni no llevarse tiempo peleándose, diciendo malas palabras, pegándose, peleando. ¿Eso propone este cuento? ¿Eso dice este cuento? Sí. ¿Y por qué piensan que la Senio eligió este cuento para trabajarlo con ustedes? Porque antes nos insultábamos, a veces nos peleábamos y con el profe tuvimos un... En todos hicimos una planta que todos los días... Vamos a contarle que nos están escuchando que esta planta está acá arriba de la mesa del estudio de radio, la trajeron. Sí. Todos los días la regamos, le decimos cosas lindas para que no se... Bien. Y mirá lo hermosa que está la planta que acá me alcanza y a él, a quien agradecemos, que es nuestra productora de piso. Esta es la planta que ustedes estuvieron cuidando en el aula, en este proyecto de convivencia, y a raíz de la lectura de este cuento de palabras semillas que habla acerca de... que las palabras que nos decimos van poniendo una semillita en nosotros y en nosotras, tanto las buenas como las malas, ¿no? Que generan cierta repercusión y ciertos efectos. ¿Y ustedes a esta planta la alimentaron con lindas palabras? Sí, sí. Como sí. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Me las pueden decir? A ver, cada uno piense una palabra y yo se las voy a ir preguntando. A ver, Hanna, ¿con qué palabra alimentaste a esta planta? Solo puedo decir que la planta, como es hermosa y va creciendo, cuando la regamos, le vamos diciendo palabras lindas, hermosas, bellas, se va creciendo a poco y la regamos todos los días. Exacto. ¿Y qué palabras les dijeron, por ejemplo? Yo le dije, creo, no me acuerdo tanto, pero pasó mucho y creo que le dije linda y hermosa, capaz. ¿Qué otra palabra? A ver, Mora, ¿vos se te ocurre alguna? Creo que sí. Dale. Yo no le dije ninguna palabra, pero ahora le voy a decir una palabra. Dale, que la tenemos acá. Como que está creciendo linda y fuerte. Sí. Bueno, aunque tenga un palito ahí. Tiene, pero es una ramita que forma parte de sus raíces, me parece. Por allá, Joaquín, ¿qué palabra le podemos decir a esta planta? Pero también a una persona se la podríamos decir, ¿no? Yo casi todos los días le decía que era linda la planta y que... Ay, eso. Bien. Benja, ¿alguna palabra para esta planta? También le decía linda, hermosa, que va a crecer fuerte y todo eso. Bien. Dylan, ¿alguna palabra que se te ocurra? ¿Y por acá? Y también a veces también le digo... Que crezca fuerte. Que crezca fuerte, ¿no? Que siga así, que siga creciendo de esta manera. Qué importante es lo que nos decimos para nuestro crecimiento. Sobre todo cuando somos chicos, como en el caso de ustedes, que están creciendo. Es muy importante que nos digan cosas lindas, que nos hagan sentir seguros, que nos hagan sentir amados. Tanto que vengan de nuestra familia como de nuestros amigos. Les propongo que escuchemos un fragmento de este cuento y después vamos a seguir charlando al respecto. Nosotros vimos palabras semillas de Magela de Marco y Caru Grossi. Ayer en el colegio una nena me dijo que yo era una negrita cara despintada y el otro día a mi compañero del banco le gritaron gordo salami. Nos hicieron doler el corazón y me di cuenta de que hay palabras y palabras. Hay palabras cargadas con fecha: sucio, inútil, fea, gorda y te odio. Hay frases que pegan piñas en la boca del estómago. Hay gestos que lanzan granadas. Hay miradas que pueden empujarte por un acantilado. Hay risotadas que se mueven en patota y astillan el alma. Y también hay palabras: te quiero, único, hermosa, vos podés, especial, solo más. ¿Y vos qué palabras semillas vas a sembrar? A partir de que leímos palabras semilla, hicimos una planta en cuarto grado. En mayo era re chiquita, fue creciendo a partir del tiempo... Porque creció en octubre, porque le dijimos cosas buenas y la regamos todos los días. Bueno, ahí escuchábamos este fragmento de Palabras Semillas por los chicos y las chicas de cuarto grado y estábamos hablando acerca de la importancia de decirnos cosas lindas, cosas positivas, cosas que nos hagan sentir bien. ¿Esto les sirvió a ustedes para decirse cosas lindas entre ustedes? ¿Este trabajo, Benja? Sí, nos sirvió para no pelear tanto, no decir un insulto entre nosotros. Iba a decir lo mismo, pero también nos puede servir eso para que no nos llevemos mal con una persona o con una chica, chico. Pero hay que relajarse y cuando te enojas mucho no hay que decir malas palabras o si alguien te pega, no le vas a seguir pegando. Y siempre hay que respetar a sus padres, no contestarlos mal y tampoco hacer también hay que hacerles caso a sus papás si quieren que le compre algo, que si quiere que le lleve a un lado. Bien, todas estas cosas positivas que estuvieron trabajando en el aula que me parece que nos ayudan no solo para la escuela, sino también para otros ámbitos de la vida. Sí, Morá. Algunas veces nos peleamos en la educación física. Sí. Pero pero vamos arriba para convivir, convivir, relajarnos, porque ahí está el aire y abajo hace mucho calor. Ah, el calor nos pone un poco fastidioso, sí. Yo lo entiendo completamente eso, y a veces necesitamos de un ambiente como el de la radio, por ejemplo, para estar fresquitos, para estar tranquilos y poder conversar y entendernos mejor. Bueno, me encanta este trabajo. Vamos a seguir hablando acerca de este proyecto a lo largo del programa. Ya hemos llegado al final de este primer bloque. ¿Alguien tiene ganas de mandar algún saludo? Porque este es el momento. Bueno, vamos a hacer una ronda de saludos arrancando por Benja. ¿A quién querés saludar? A mi mamá, a mi papá, si me está viendo por ahí. A mi abuelo, a mi abuela. Muy bien. ¿Por acá, Joaquín? Yo a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mi abuela. Muy bien. ¿Por acá, Mora? Yo le quiero saludar a mi hermano, a mi mamá y a mi papá. Bien. ¿Por acá? Yo quiero saludar a mi familia. Muy bien. ¿Hanna? Yo quiero saludar a mis amigas que están afuera esperando para el otro turno. Muy bien. ¿Y Dylan? Yo quiero saludar a mi abuela y a mis primos. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela 19 del Distrito Cuarto, República Italiana. Hay un grupo nuevo, están acá conmigo. Quiero que se presente este grupo 2. ¿Cómo se llama usted? Mateo Recal. Bienvenido, Mateo. ¿Usted cómo se llama? Selin. Acérquese, Selin, porque... Selin Amarilla. Muy bien. A veces también me pueden llegar a decir Jesús porque yo hoy... Porque yo en realidad me llamo Selim Jesús Amarilla. ¿Y a vos cómo te gusta que te digan? Selim. Listo, te vamos a decir Selim. ¿Por acá? Yara. ¿Yara? ¿Y por allá? Delfina. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo se están sintiendo en este programa? Un poco nerviosa. ¿Un poco nerviosa? Sí. Bueno, pero la idea es romper el hielo acá para pasarla bien y que me cuenten lo que estuvieron haciendo. Yo sé que ustedes leyeron una novela. Quiero que me cuenten cómo se llama la novela que leyeron. ¿Quién me puede contar? Se llama El Club de los Raros. Bien, se llama El Club de los Raros y es de Jordi Sierra y Fabra. Antes de meternos de lleno en esta historia, vamos a escuchar la sinopsis que armaron en la escuela. Esta novela, El Club de los Raros, se trata de un tartamudo que se llama Hugo, que fundó un club donde están todos los raros. Todo empezó con un tartamudo que después se hizo amigo de un disléxico, Bernardo. Después fundaron el Club de los Raros tras encontrar en internet un montón de famosos tartamudos y disléxicos. Después vino Laura, que era pecosa. Y Matilde, miope. Bueno, ya escuchamos la sinopsis de esta historia, El Club de los Raros. Y quiero que me cuenten ustedes acerca de esta novela. ¿Les gustó? Sí. ¿Por qué les gustó? Más o menos. Más o menos. Además de ser un tema de educación sexual integral, para... Es un tema de educación sexual integral. ¿Por qué? Selin, es un tema de educación sexual integral. Porque esta novela en realidad es que la novela del Club de los Raros habla de, como decían en la sinopsis, un tartamudo, pero justo como al final el buchoncito de la clase de Vicente cambió un poco, porque también le gustaba una. Bueno, espera, vamos a ordenarnos, así se entiende mejor. Esta novela habla de un tartamudo que decide qué cosa. Hacer un grupo de los raros. Bien, hacer un grupo para defenderse de Vicente. Porque bien, que era el chico malo de la escuela. Porque a Vicente le hacía como que lo molestaba y le hacía bullying. Bien, le hacía bullying al tartamudo y a otros compañeros más. Sí. Por ejemplo, a una que tenía peca, le decía pecona. Bien, ¿qué más? A Hugo, Vicente le decía ametralladora, porque decía... Por ejemplo, decía... Para decir tetera, decía... tetera. ¿Y qué pasa con este club? ¿Quiénes empiezan a formar parte de este club? Formaron parte Hugo, Bernardo y... Laura. Y Laura y Rosita, digo. Bien. ¿Y qué hacían? Matilde. Contame qué es lo que tenés acá, Yara. Hay gente que seguramente nos está mirando por YouTube, pero quizás hay otra que solo nos está escuchando. Y acá vos tenés algo que hicieron, ¿con quién? Con la profe de plástica, Natalia. Bien, con la profe de plástica, Natalia, hicieron esto, que es, ¿qué es? Es un libro de los dibujos que hicimos en plástica del Club de los Raros. Bien, hicieron un libro con dibujos del Club de los Raros, vamos a mostrarlo. Que tienen dibujos y ahí tienen partecitas de las partes que dice. Por ejemplo, ese dibujo se trata de, bueno, de un coso. Y ahí dice una parte del club. Bien, después seguimos con, ¿quiénes son estas dos personajes? Matilde y Hugo. Matilde y Hugo, sí. Bien. Y después tenemos otros más, vamos a mostrar algunos. Cata, Hugo, de nuevo. Hugo y Vicente. Y Vicente. Vicente es el que malo. Les molesta. El que hace molesta bullying. Y los acosa y les hace bullying. ¿Les pasó esto alguna vez a ustedes en la escuela? A mí mucho. Vamos a manejarnos con la mano, así pueden hablar todos. ¿Sí, Mateo? A mí a veces, pero yo como que a veces no me importa y prefiero pensar a veces en la otra persona y listo. ¿No te afecta cuando te hacen bullying? ¿No te pone mal, no te enoja, no te entristece? A veces la profe dice que me entra por una oreja y me sale por la otra. Bueno, es un buen ejercicio ese, pero no siempre funciona, ¿no? A veces nos dicen cosas que, por más que querramos que nos entre por una oreja y nos salga por la otra, es difícil. A veces nosotros tenemos peleas y a veces como que nos, de la nada, se meten personas y como que nos dicen cosas y eso. Pero la profe nos dice que, como dijo Mateo, que nos entra por acá y nos sale por acá. Nos quedamos sin educación física por eso, porque insultamos y a veces nos peleamos, chicos con chicos, no sé. A mí me molestan demasiado en la escuela. ¿Sí? Demasiado. ¿Y vos cómo te sentís con eso? Demasiado mal. Y sí. Hasta hablando de eso me siento mal. Bueno, Selim, está bueno que lo hablemos para que el resto también sepa que estas cosas no están buenas. Que no basta solo con ignorarlas, sino que hay que decirle a esas personas que dejen de hacer eso. Hay que decirle que no, que no molesten, que le pidan perdón. Que le pidan perdón y que no lo hagan más. Porque con el perdón no alcanza únicamente, porque, ¿no? Porque, sí, bueno, ellos piensan que, por ejemplo, a mí Delfina me dice algo y después me dice, no, perdón. Con un perdón no se dice. Es muy importante hablar de estas cosas y es muy importante que vos nos cuentes, Selim, cómo te sentís con eso. Porque si no, parece que da todo lo mismo, y no da todo lo mismo. Las cosas que no nos gustan no tenemos por qué tolerarlas. Y hay que hacer un trabajo muy grande, como el que están haciendo ustedes en la escuela, para evitarlas y llevarnos mejor, ¿no? Para poder convivir armónicamente adentro del aula. En educación física, a veces teníamos un compañero, se llamaba Santino, y Santino como que a veces también peleaba y todo, o sea, todos nos estábamos peleando y él se metía y hacíamos y nos perdonábamos. Y también Santino se terminó yendo a vivir a Corrientes. Ah, ese es Santino que vive en Corrientes. Bueno, igual la idea tampoco es que hablemos de nadie puntualmente, porque esto nos pasa a todos. A veces nosotros recibimos burlas y a veces somos quienes burlamos a los demás. Entonces, está bueno identificar eso, cosas que no nos gustan para tampoco repetirlas y decirle al otro, porque a veces el otro piensa que todo es una broma, que todo es gracioso. Y deja de ser gracioso cuando me afecta y cuando me pone mal. Y eso hay que decirlo, hay que poner los límites para que el otro sepa que lo que está haciendo no me hace bien. Y yo también tengo que reflexionar sobre lo que hago para no hacer sentir mal a nadie. Les propongo que escuchemos como cierre de este bloque, el capítulo 8, que es el track número 6. Vamos a escuchar esto que ustedes grabaron y después vamos a cerrar este bloque conversando acerca de una reflexión con respecto a esto que leyeron del Club de los Raros. Capítulo 8. Los nuevos horizontes. Narizones gorditos, bajitos, orejudos. Bueno, si alguien se metía con otro por la razón que fuese, era porque ese alguien se sentía mejor o superior y consideraba al otro un ser inferior. Había que ser muy idiota para eso, pero los Vicentes, por desgracia, abundaban y en todas partes. Nuevos horizontes. Hugo dice que hay muchos Vicentes en todos lados. Le hizo una lista, los posibles integrantes del club. Finalmente se sentó con sus padres y habló sin tartamudear. Bueno, ahí hablaban ustedes en realidad sobre estos nuevos horizontes y sobre cómo este club fue fortaleciéndose y la importancia, ¿no?, de que estas cuestiones se trabajen en equipo, que no nos quedemos solitos y solitas sintiendo esto, sino que nos unamos con otros para poder trabajar en llevarnos mejor. La buena convivencia. Totalmente. La buena convivencia se logra con un trabajo en equipo. Si no, es imposible. Como, por ejemplo, que no sean, o sea, que estemos en un grupo de amigos y que a la nada todos como que dejen de lado. Y, no, claro. Está mal. Eso sería mala convivencia. Y sí. Porque no quieren, o sea, tampoco como que después que hablen mal de vos y todo eso. Uh-huh. Y estaría mal. Pero como siempre nos dice la profe, no entra por acá y no sale por acá. Y también Mateo. Dicen que no hay que hacer lo que no te gusta a otro. Exactamente, eso es clave. ¿Me querías decir algo, Delfi? Iba a decir lo mismo que dijo Mateo. Bien, nos vamos a ir entonces con ese mensaje, porque ya hemos terminado este segundo bloque. ¿Tienen ganas de mandar saludos? Sí. Yo sí. Mientras ustedes piensan sus saludos, yo les cuento que están recibiendo saludos, en este caso de parte de Lorena Cadavid, creo que Cadavid. Es. Que nos di Cadavid, ¿está bien? Dice, felicitaciones chicos y señor Romina, hermoso el trabajo que hicieron. Bueno, ahora sí, saludos por ahí. Un saludo a mi hermana, muy bien. Tengo un sobrino, es muy lindo y la amo mucho. Y a mi mamá también, porque ella me crió y para mí como mi salvavidas. Sí, por acá Celín, ¿algún saludo? Le quiero mandar saludo a mi mamá, a mi abuela si está escuchando. Es que no sé si a esta hora ya se está preparando para ir a la iglesia. Bueno, mientras se prepara, recibe estos saludos. ¿Y Ara? Claro. ¿Y por allá, Delfina? Yo le quiero mandar saludos a mi papá, que siempre escucha, y a mi mamá. Bien. ¿Algo más, Mateo? Rápido, que se nos va el programa. Sí, me olvidé que a mi abuela. Estamos en Hora Libre con los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela República Italiana, que vinieron para contarnos lo que estuvieron haciendo junto con su docente Romina Castro. Aprovecho la oportunidad para saludar a la directora Roxana Dobruski y al vicedirector Sebastián Espinosa, que acompañan siempre el proyecto de programa REC. Y ahora sí, quiero que ustedes se presenten. Hay un grupo nuevo, este es el bloque 3 y vamos a arrancar por mi izquierda. Contame, ¿cómo te llamas? Martina. Bienvenida, Martina, por acá. Oriana. Hola, Oriana. Mateo. Mateo. Demian. Y Demian. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Cómo fue la espera? ¿Estuvieron escuchando el programa desde afuera? Sí. ¿Sí? Y vimos cómo todos nuestros compañeros, no, o sea, vimos a todos nuestros compañeros. ¿Estamos saliendo bien? Sí. Bueno, eso es muy importante porque acá no solo se escucha, sino que también se ve. Doble es el trabajo que tenemos que hacer para que se nos escuche lindo y se nos vea bien. Bueno, vamos a seguir hablando acerca del Club de los Raros. Estamos hablando sobre convivencia desde que empezó este programa, contando cuáles son las estrategias que se utilizan en la escuela para que nos llevemos mejor. Y una de ellas fue leer el Club de los Raros. ¿Les gustó esta novela a ustedes? Sí. ¿Por qué les gustó? ¿Quién me puede contar por qué les gustó? ¿Por qué es importante leer esto en la escuela? ¿A qué nos ayuda leer esta novela? Nos ayuda a mejorar el grado porque nos portábamos mal y ahora después de leer ese libro nos portamos un poco mejor. Bien, por lo menos se puede reflexionar, ¿no? Sobre un montón de prácticas, de actitudes, de acciones que por ahí antes sucedían y nadie se detenía mucho a pensarlas. Y aprendimos un poco a respetarnos. Eso es muy importante, aprender a respetarnos. ¿Recomendarían esta novela a otros chicos y chicas? Sí, sí, sí. Bien. Y vamos a hablar de otros capítulos, en este caso de un capítulo que es el 9, donde se habla acerca de nuevos integrantes que se suman a este club. Vamos a escuchar la grabación de ustedes y después me cuentan más al respecto. Capítulo 9. Con 8 no basta. A la hora del recreo, algunos empezaron a darse cuenta de que había una especie de conspiración entre los alumnos de una de las clases. Fue una mañana muy lenta. A la espera impacientes de la asamblea en la que iban a pasar de 4 a 8 miembros. Algunos de la clase que todavía no entendía muy bien de qué iba la cosa, ponía cara rarísima tratando de descubrir algo. Ya con 8 integrantes planearon estrategias para el club. Bueno, ahí este club se fue haciendo cada vez y cada vez más grande. ¿Se acuerdan cuáles fueron los integrantes que se sumaron? Arrancaron siendo 2, ¿no? Después se sumó una tercera, ahora son 8. Empiezan a sumar nuevos integrantes. ¿Y qué hacen estos integrantes o qué hacen en este club? Dicen que son... O sea, le dicen lo que tienen que tipo para ser raros y se lo dicen y Hugo, el coso, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, tartamudo. Les dice que a ver si puede y si le deja. Ah, le piden como la autorización, sí, a Hugo. Sí, le dicen lo que tienen de raro y Hugo les deja. ¿Y qué rarezas tenían? ¿Te acordás que tenían de raro estas personas? Algunos tenían la nariz grande, algunos tenían pecas y otros usaban anteojos y unos por ser gordos. Bien, bueno, y cada uno con su rareza, que en realidad es una particularidad, se van sumando a este grupo que se hace cada vez más grande. ¿Ustedes forman parte de algún grupo en la escuela? No. No hay ningún grupito adentro del aula o del grado. No, solo de las amigas. Solo de las amigas. Bueno, tenés tu grupo de amigas. ¿Y cómo es ser parte de un grupo de amigas, Oriana? Bien, te tratan bien. A veces se pelean, pero después se perdonan y siguen siendo amigas. Claro. Porque no siempre nos llevamos bien todo el tiempo. A veces tenemos nuestras diferencias. Lo importante es saber resolverlas, ¿no? Y avanzando en esta historia, ustedes también leyeron el capítulo 13, en el que Vicente arrincona a Hugo para pegarle, pero los integrantes del club aparecen para defenderlo. Vamos a escuchar esta grabación y me cuentan acerca de esta historia. La única cosa que tienen en común el Club de los Raros y el Club de los Perfectos es que ambos se creen algo. con la diferencia es de Club de los Perfectos, se creen perfectos. El Club de los Raros, se creen diferentes o raros. Tienen en común todos los raros. Capítulo 13, uno para todos, todos para uno. Entró en uno de los cubículos todavía vacíos e hizo pipí, envuelto en sus pensamientos con el corazón acelerado. En muy pocos días su vida estaba cambiando, y rápido, muy rápido. Salió del cubículo y entonces se lo encontró cara a cara, Vicente. Vicente arrinconó en el baño a Hugo para pegarle, pero Hugo gritó la contraseña, ¡aquí! Y aparecieron los integrantes del club para ayudarlo. Bueno, ahí hay una contraseña como que hace aparecer a los integrantes del club. ¿Cuál es esta palabra de contraseña que usan? Aquí. ¿Y aparecieron los integrantes del club para ayudarlo? Sí, sí. ¿Alguna vez les pasó de encontrarse en una situación similar en la escuela? ¿Alguna situación incómoda que los hizo sentir mal? No. A mí una vez que Dylan Vicentela, que no vino, me agarró acá del cuello y me sentí mal porque pensé que me iba a pegar o hacer algo. ¿Y pudiste pedir ayuda? Sí, justo lo vio la profe. Ah, bueno, estaba la seño ahí para asistirte. Bien, bueno, ¿y el resto? ¿Les pasó alguna vez una situación? No tiene que ser así igual a la que le pasó a Hugo, pero algo parecido, donde se hayan sentido mal. Me pasó lo mismo que Oriana. Bien, ¿y hubo alguien que te ayudó? Sí, la profe. Bien, la profe. Los adultos siempre están también en el cole para acompañarnos, para asistirnos. Pero también los amigos suelen también estar. Para ir cerrando este bloque, ustedes grabaron unas recomendaciones. Ya estuvimos diciendo por qué recomendaríamos este libro, pero vamos a escuchar otras recomendaciones más. El Club de Lara tiene muchas cosas que nos pueden enseñar que un niño puede cambiar mucho. Esta novela me gustó porque da muchas enseñanzas, no hay que burlarse del otro y eso. Lo recomiendo porque es interesante. Si lo tenía que puntuar, le daría un 9.5 de 10. Además, la voz de la seño lo hace más intenso para mí. Bueno, escuchábamos las recomendaciones de por qué leer El Club de los Raros. Y ahora sí vamos a cerrar este tercer bloque con algunos saludos. ¿A quién tienen ganas de saludar? ¿Por allá? ¿Ninguno? ¿Oriana? Todavía. ¿Mateo? Yo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanitas. Muy bien. ¿Y por ahí? A mi mamá, a mi papá y a mi abuelo. Bien. Yo a mi mamá, a mi papá que mi mamá hoy me ayudó a venir temprano. Y a mi hermana que también está en casa. Yo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Estamos en Hora Libre, en este último bloque de este último programa del ciclo lectivo 2025. Ya vienen las vacaciones, terminan las clases y Hora Libre también se toma un descanso. Aprovechamos para agradecer a Romina, a Moni y a Azul que están ahí del otro lado operando este programa para que salga espectacular. Y también a ustedes que están acá en el piso y que hacen que esto sea posible. Me gustaría que se presenten. ¿Cómo se llaman? Tania. Benja. Lucas. Noah. Oriana. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo fue la espera? Porque ustedes son el último bloque, son los que más tienen que esperar. Más o menos. Divertido, a veces nos aburríamos, mirábamos ahí la ventana. Ah, bien. Entonces, sí. Está bien. Estábamos jugando ahí. Hicimos un juego. Ah, qué bueno, buenísimo. Se divirtieron haciendo un juego ahí afuera. Sí. Genial. Bueno, estábamos hablando acerca de convivencia, de la lectura del Club de los Raros, y sé que ustedes hicieron un listado de rarezas. ¿Qué rarezas pusieron en ese listado que ahora vamos a escuchar? Pero antes quiero que ustedes me cuenten. Para. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, cada uno de ustedes piense alguna rareza propia. ¿De la rareza de lo que escribimos en el cuaderno? Sí. ¿Qué rareza tenés vos, Noa? Le pongo la chocolatada azúcar. Le pones a la chocolatada azúcar, bien. No es tan raro igual, pero queda muy dulce. Yo ahora no tomo más chocolatada, pero cuando era chica tomaba. Y queda muy dulce cuando le pones azúcar. ¿Por acá? Cuando busco algo que no sé qué buscar. Se te olvida. Eso nos pasa a todos. A mí también me pasa. ¿Benja? Me gusta tomar el café frío cuando hace calor. Bien. A mí también. ¿A vos también, Oriana? ¿Y a Tania? ¿Qué es lo que te gusta a vos? O una rareza tuya. Que digas, esto es mío. ¿Noa, tenés otra? Que al mismo tiempo tejo. Sería tejer. ¿Tejés? Uh-huh. Bien. Vamos a escuchar el listado de rarezas porque hay muchas rarezas más en este cuarto grado y seguimos hablando acerca de esto. Esta es nuestra lista de rarezas. Casi siempre uso SMS. Después, me como el papel. Me quedo chateando solo en Roblox. Soy rara porque hablo con mis peluches. Porque juego con mi perro y imagino que es o un león o un dinosaurio. Porque peleo con mi hermana sin razón. Soy rara porque siempre cuando llego a mi casa no me quiero sacar el guardapolvo porque estoy cómoda. Porque siempre como papas fritas mezclado con helado. Porque siempre cuando paso por la calle digo que no tengo que pisar el color negro. Soy rara porque imagino que mi conejito que se llamaba Chispa está al lado mío. Porque cuando estoy en la calle con mi mamá, piso las líneas blancas. Porque me gusta mucho el sushi. Porque me gusta ver muchas películas de terror. Soy rara porque si digo todos los nombres equivocados de mi hermano, no me quieren. Porque yo como papel. Estamos escuchando las rarezas de cuarto grado. Yo comparto una que es que cuando camino por la vereda trato de no pisar las rayas y voy contando cada baldosa. No lo hago siempre, pero me pasa. O a veces me pasa todo lo contrario, tengo que pisar las rayas, como mi pie tiene que caer en el medio de las rayas. Todos tenemos una rareza. ¿Fue fácil o fue difícil identificarla de cada uno y hacer esta lista? Más o menos. ¿Difícil, Oriana? ¿Por qué? Contanos. Acércate al micrófono, así te pueden escuchar del otro lado. ¿Te resultó difícil identificar algo raro en vos? Para vos más o menos. Bueno. Sería difícil. Difícil. Sí, difícil porque tengo tanta rareza que no sé cuál le pone. ¿Tenés muchas rarezas, Benja? Es que yo creo que todos tenemos muchas rarezas. Y eso es lo que nos hace únicos, únicas. Y especiales, ¿no? Imagínense si fuésemos todos iguales. Yo creo que sería medio aburrido. Sí, porque a todos nos gustaría lo mismo. A todos nos gustaría lo mismo, conoceríamos solo eso que nos gusta a todos. ¿Conocieron cosas nuevas de sus compañeros cuando hicieron este listado de rarezas? Sí. ¿Hay algo que les haya llamado la atención? Sí, más o menos. No. Cosas. Algo que diga, no sé, yo escuché ahí que alguien dijo como papel. Y ahí eso sí. Me pareció rarísimo. Yo a veces. ¿Vos también comes papel? Yo también como papel. O muerdo lápiz. Ah, si sí, yo recontra yo muerdo los lápices, las lapiceras, las estrangulo, las agarro. Y yo muerdo lapicera también. También, ¿no? Cuando estamos. Y a veces le digo a mi mamá que se me rompió, pero en realidad la estoy mordiendo. Claro, para mí que tu mamá ya sabe, ¿eh? Se está enterando ahora, Noa. Se está enterando ahora tu mamá. Y para ir cerrando este programa, vamos a charlar también acerca de un cuento más que leyeron y que está relacionado con este tema y con el Club de los Raros, que es otro club. ¿Cómo se llama? El Club de los Perfectos. El Club de los Perfectos de Graciela Monte. ¿De qué se trata este cuento? ¿Quién puede empezar a contarme un poquito, Benja? De un grupo que se cree ser perfecto, pero no lo es. Un grupo que se cree ser perfecto. ¿Por qué se cree ser perfecto? ¿Qué cualidades tiene o qué cosas lo hacen perfecto? No sé. Ser lindo. Tener atractivo. Ojos azules. Tener. Atractivo. O que camina bien, no sé, algo así. Elegante. Vestirse elegante. Sí. Bien. ¿Y hay algo que tengan en común estas historias, la del Club de los Raros y el Club de los Perfectos? Que los dos son clubes. ¿Y qué es un club? Es un grupo amigos. Sí. Es un grupo de amigos, es un grupo de personas que comparte algo en común. En el caso de los raros, sus rarezas. Y en el caso de los perfectos, bueno, sus perfecciones, sería. Entre comillas. Bien, vamos a escuchar el último track, que es el track 13, donde se comparan ambos clubes para poder hacer un análisis acerca de todo esto que ustedes hicieron en el coli y ya ir aproximándonos al cierre de este programa. La única cosa que tienen en común el club de los raros y el club de los perfectos es que ambos se creen algo. La diferencia es que el club de los perfectos se creen perfecto, el club de los raros se creen diferentes o raros. Tienen en común el club de los raros y el club de los perfectos que los dos tienen defectos. Me parece que se parecen por el nombre y porque los dos hacen un club. En el club de los perfectos, el club lo hacen los perfectos y el club de los raros lo hacen las personas que son excluidas por los que se creen perfectos. Bueno, ahí escuchábamos la comparación entre ambos clubes. ¿De qué club serían parte ustedes, Oriana? ¿Del club de los raros o de los perfectos? ¿Por qué? ¿Te sentirías más cómoda en ese club, quizás? ¿Noa? Raro. ¿Por qué? Porque soy alto. Porque sos alto. ¿Por acá, Lucas? ¿De qué club serías parte? Raro. ¿Y por qué serías parte de ese club? Porque soy un poco raro y... Bueno. ¿Benja? Raro. ¿Por qué? Porque soy muy bajito. Porque sos muy bajito. Sí. ¿Y Tania? Raro porque yo a veces trato de no pisar las líneas de la calle. Ah, sos como yo, Tania. Yo también sería del club de los raros porque... trato de no pisar las líneas porque me encantan las semillas de girasol y como si fuese un loro. Y porque soy muy alta. Siempre fui muy alta. Era la última de la fila en mi escuela. Y aparte me parece que el Club de los Raros es un club mucho más amistoso, donde nos podemos sentir más cómodos siendo quienes somos, ¿no? No intentando ser los que otros quieren que seamos. Encajar en esos moldes perfectos. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Cómo se siente estar terminando el año? Re feliz. Muy bien, re bueno. Bien, para ir a la casa de nuestro amigo. O tirarse la pileta. Bien, ¿tienen planes la ya? La mejor parte del verano. Yo no. Sí, el lunes es el cumple de mi primo. Encima lo festejo en una quinta. El lunes es feriado encima. Sí. Y, qué bien. Y tiene piletas aquí. No espectacular. Sabe cómo va a tirar. No sé cómo estará el lunes el pronóstico meteorológico, pero si es un día como... Acá me dice nuestra productora de piso que está en todo, que va a estar bueno. Así que parece que el martes se pincha, pero por lo menos el lunes aguanta para que te puedas meter en la pileta, Benja. Tania, ¿tenés algún plan para las vacaciones? Dormir todo el día. Espectacular. Espectacular, eso es el mejor plan. Hasta las 4 de la tarde. Sí, sin que nadie te despierte ni te diga que tenés que hacer tarea, estés apurada, cambiándote, peinándote para ir a la escuela. Oriana, ¿algún plan? Lo mismo que dijo Tania. Yo jugar todo el día a la Play o tirarme a la pileta. Bueno, todo el día en la Play no, por favor. Que te vamos a ver después en la escuela en febrero o marzo, vas a estar todo pálido que no saliste ni un día al sol. Bueno, me encantó que vengan a este programa. Hicieron un gran trabajo junto a la docente Yael Blanca de Programa REC y a la docente Romina Castro, que aprovechamos para saludar, que está ahí del otro lado. Y yo quiero contarles que este es el último programa de Hora Libre de este ciclo lectivo 2025. Así que me gustaría agradecer especialmente a esta radio, que es FM Riachuelo, que nos brinda este espacio desinteresadamente para que ustedes puedan venir, puedan contar todo lo que están haciendo en la escuela y el resto conozca que en la escuela pasan un montón de cosas súper interesantes, divertidas, creativas, que potencian el aprendizaje y que está buenísimo que se difundan, porque muchas veces quedan entre las paredes del aula, ¿no? Y que no solo se difundan para que las conozcan sus familias, que seguramente nos están escuchando ahí del otro lado, sino para que se hagan extensivas, por ejemplo, al barrio de La Boca, que es el barrio que cobija esta radio y que siempre nos escucha y se entera de todas las cosas maravillosas que hacen ustedes. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Sí. Bien, vamos a hacer una ronda de saludos, arrancando por Tania. Yo le voy a mandar un gran saludo a mi abuela, a mi tío, a mi tía, a mi primo Jonathan y a mi hermano Isaías y a mi tía Isabela. Bien, me gusta, tenías todo sumamente calculado. ¿Benja? Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. ¿Lucas? Yo le mando saludo a mi tío que está en un país. Que no es este. No. Pero que nos va a poder escuchar porque esta radio es internacional. Y si no nos puede escuchar en vivo, recordale que puede buscar nuestro programa en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. Noa. Yo le mando saludos a mi hermano, a mis abuelos y a todos mis tíos. Oriana. Yo a mi mamá. Bien. Y aprovecho para saludar muy fuertemente a Moni, que es la capitana de esta radio que es FM Riachuelo. Gracias, Moni, siempre por ponerle el corazón, el cuerpo y el alma. Que no te escuché. Nos dice algo ahí del otro. Parece que vamos a hacer más Hora Libre afuera de la radio, porque Hora Libre este año salió a la calle y fue una experiencia súper gratificante. Pero bueno, agradecerle un montón a Moni por ponerle el cuerpo, a todos los compañeros y compañeras de la radio, porque están ahí contra la adversidad, siempre poniéndole garra y el cuerpo a esta radio. Una vez más, aprovecho para agradecerle a Romina y Azul, que estuvieron operando ahí del otro lado. También al coordinador de programa REC, Néstor Cortés, que es quien se encarga de que todo esto funcione, a mi compañera y amiga Yael Blanca, que está acá en la producción de piso. Y yo me despido de todas y todos ustedes hasta el año que viene para más de esto que es Hora Libre.